tenga mucho cuidado, no vaya a meter la mano en ese cable pelado. Pero él es muy testarudo y muy duro de entender. Cuando al rato escucho un grito, y ese grito era de él. Cuando allí quedó pegado, recién pudo comprender la advertencia que le hacía y no supo entender. La advertencia que le hacía y no supo entender. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, con el cable pelado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, puedes quedar pegado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, con el cable pelado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, puedes quedar pegado. Esa cinturita, mueve, mueve con cariño. Cuidado, no vaya a meter la mano en ese cable pelado. Pero él es muy testarudo y muy duro de entender. Cuando al rato escucho un grito, y ese grito era de él. Cuando allí quedó pegado, recién pudo comprender la advertencia que le hacía y no supo entender. La advertencia que le hacía y no supo entender. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, con el cable pelado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, puedes quedar pegado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, con el cable pelado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, compadre, puedes quedar pegado. Compadrecito, cuidado con ese cable pelado. Puedes quedar pegado.